intolerante. Pero mientras la justicia no lo quiera, soñaré todavía un poco más. Y los fantasmas que ahuyentaban la memoria Shut up, I don't know.